Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 25, Hospitales y Guerras. En el ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo, tratamos en la audición pasada acerca de la medicina en nuestra región. Ese tema continúa tratándolo hoy la profesora Livia, pero para hacer una transición hacia otro asunto de singular importancia en el discurrir histórico de Antioquia, cual es el de la industrialización. También la medicina de la guerra, que es otra inquietud que surge, porque no se puede pasar por alto ese tema de la Guerra de los Mil Días, de las guerras civiles que abundaron en el siglo XVIII en todo el país y que afectaron de algún modo a Colombia. En fin, amigos oyentes, bienvenidos a Historia de Antioquia, dentro de la Revista de la Historia, con la profesora Livia Restrepo. Sí, habíamos prometido a nuestros queridos oyentes que íbamos a empezar a trabajar la cuestión de la industrialización en Antioquia. De hecho, hay una particularidad sobre la que quiero llamar la atención. Antioquia, desde el momento mismo del descubrimiento, durante la época de la colonización española, había tenido un recurso muy importante, el oro. Pero ese mismo recurso, que proporcionó pero quintales, y se dice que 20 toneladas de oro fueron sacadas de Antioquia durante la colonia, con sus crisis, con una minería de pronto en decaimiento, otras veces resurgía por una serie de innovaciones. Ese mismo oro determinó un estancamiento en otro tipo de actividades que podrían llamarse productivas. En razón precisamente de la producción aurífera, se dio ese impulso, el impulso del comercio. Digamos que eran dos actividades paralelas que se fueron desarrollando, porque por más que se tenga oro, hay que tener alimentos, hay que tener materias, ropa, muebles, bueno, y todo lo que los antioqueños necesitaban, había que traerlos, bien del exterior, bien de Popayán o de la capital, Santa Fe de Bogotá, o remontando el río Magdalena, y el comercio se vio muy estimulado. Nosotros vamos a ver cómo durante el siglo XIX se fue generando entonces ese proceso paulatino, poco a poco, unido al proceso de la colonización antioqueña, que está estrechamente relacionado con un fomento a la agricultura, cómo empieza a salir, digamos, una clase artesanal que sería fundamental para el inicio de la industrialización de Antioquia y propiamente esa concentración de la industrialización en Medellín. También vemos aparecer durante el siglo XIX una gran cantidad de conflictos bélicos, llamados guerras civiles. Yo las llamo las guerras inciviles, ¿sí? Porque el civil no tiene nada. Pero durante ese siglo XIX hay un elemento entorpecedor precisamente de todo un desarrollo que podía dar lugar al sostenimiento, a la creación, al mantenimiento de empresas artesanales, manufactureras, que luego derivarían en lo que sería la gran industrialización de Antioquia. Otro elemento que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la construcción del ferrocarril, que tiene que ver inclusive con problemas y conflictos políticos, fueron precisamente todas esas guerras que de alguna manera determinaron el estancamiento de muchas empresas, pero no me lo va a creer, doctor, determinaron el avance, determinaron la organización de una cantidad de elementos de tipo médico que de pronto hasta valdría la pena resaltar. Las guerras y lo que tuvo que ver el papel de esos médicos y de la medicina que se va consolidando en Antioquia. Podemos hacer de pronto como un alto y mirar ese aspecto que es llamativo, que se ha estudiado poco, pero que igualmente en investigadores, inclusive de otras regiones colombianas, han ido aportando mucha claridad sobre lo que fue ese papel en ese elemento tan importante que tiene que ver con las guerras civiles, sobre todo la Guerra de los Mil Días y la medicina y el desarrollo de la medicina en nuestra región y en otras regiones colombianas. ¿Usted qué dice? Si quiere, empezamos por ahí. Me parece perfecto. Muy bien, doctor. Usted manda. Yo no. De hecho, hay un trabajo de una ponencia bellísima sobre heridas, fiebres y otras dolencias en la Guerra de los Mil Días, que nos ayuda mucho. La autora es Catalina Castrillón Gallego, una historiadora que publicó su artículo en un libro llamado Poder y Saber en la Historia de la Salud en Colombia. Los directores de edición de este libro son Jorge Márquez y Víctor García, y es un texto muy hermoso sobre una cuestión tan difícil de tratar, como fue precisamente la cuestión del conflicto de esta guerra tan crucial para los colombianos y todo ese elemento, todos esos elementos, toda esa incidencia. De hecho, al finalizar ese siglo XIX, nosotros encontramos que hay una gran cantidad de problemas sanitarios que se habían venido como acumulando, como precisamente de superar los tratamientos para una gran cantidad de dolencias, inclusive dolencias infecciosas. Encontramos que en ese caso particular hacen su aparición todavía por razón, digamos, de dificultad, una cantidad de enfermedades, como mencionábamos en programas anteriores, como el paludismo, la neumonía, la viruela, y fiebres denominadas, por ejemplo, la amarilla, la perniciosa o la tifoidea. Y ella, la autora Catalina Castrillón, nos va contando cómo en estos conflictos bélicos que se estuvieron dando en todos esos finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, hay una especial preocupación por parte de las fuerzas del gobierno, así como por parte de aquellos bandos guerrilleros liberales, sí, porque eso así fue como se denominaron en esa época, una preocupación por la atención precisamente de los soldados de cada bando, tratando de mantener puestos de socorro, servicios de ambulancia, enfermeros y un médico en cada uno de los batallones o de los cuerpos. De hecho, cuando uno se asoma a una problemática tan grande como la guerra, hay que tener en cuenta que en esta época el reclutamiento de los soldados para el ejército eran unos reclutamientos forzosos de jóvenes, inclusive de 16 personas ya en edades muy avanzadas, 62 años. Y estos reclutamientos forzosos no tuvieron el cuidado de mirar, por ejemplo, la condición de los individuos. De esa manera podíamos ver en los campos de batalla, nos cuenta la historiadora Catalina Castrillón, veíamos niños enfermos, incapacitados, viciosos y dementes. Lo más particular es que en estos campamentos militares, donde hay unos enfrentamientos, pero a la vez hay una gran indisciplina y toda una serie de desconocimientos sobre medicina, sobre higiene, se fue dando una dificultad adicional, que era precisamente la presencia de otro tipo de individuos empíricos, médicos, que entorpecían muchas veces la acción. De esa manera llegan informes de otras localidades, en Santander, en el Tolima, en Popayán, en la misma Panamá, de lo que pasaba, por ejemplo, después de una batalla, los heridos, de cómo debían de ser atendidos. Y otro elemento que hacía su presencia en estas guerras, y era el hambre. Entonces miren cómo se va complicando una situación precisamente impresionante, además de los impedimentos precisamente de la cantidad de médicos titulados que podían asistir a los combatientes. Cuando mencionábamos en clases pasadas el surgimiento de la medicina estatal, queda un elemento. Sí, queda un elemento, y es la atención de los soldados que irían a defender la nación. Y poco a poco, entonces, se ha venido entregando una cantidad de información para ir buscando, analizando y mirando todas estas variables que tenían que ver con los soldados de un ejército y con las regiones por las que pasaban estos soldados, inclusive las ciudades mismas que ocupaban. Dicen una serie de autores de informes que las ciudades padecían, además de la desolación, de la ocupación de estos ejércitos, unas hambres espantosas, además de que las ciudades mismas se convertían en unas especies de cementerio. Comillas, los corredores de las casas estaban ocupados por individuos de tropa moribundos. En algunas de las salas y recámaras que tomaron para cuarteles, se observaba tierra removida, como de excavaciones hechas para sepultar cadáveres. Esto es un informe precisamente de una de las fuentes más interesantes que tiene este trabajo, citado como Hugo Armando Sotomayor, Guerras, Enfermedades y Médicos en Colombia, de Santa Fe de Bogotá. Esto fue un trabajo publicado en 1997. Este doctor entonces tiene a bien hacernos una descripción de las condiciones de lo que fueron estas ciudades. Ciudades que iban padeciendo la presencia de una serie de tropas, pero también la presencia de una gran cantidad de heridos que, al no tener, por ejemplo, alimentos adecuados y al no tener una atención médica con todos los requerimientos, ¿sí?, pues terminaban moribundos en los corredores, tendidos en el piso. Esta situación tan lamentable nos muestra unas condiciones terribles de higiene, de escasez de elementos, de instrumentos, y lo mismo de médicos oportunos que pudieran ejercer todas las posibilidades de la práctica médica frente a dolencias, e inclusive de cirujanos. Hay casos de cirujanos que fueron precisamente muertos en el campo de batalla por su condición de pertenecientes a uno de los ejércitos. ¿Qué sucede con todo eso? Está generando un problema de la disposición de lo que son los hospitales. Me llamó mucho la atención todo lo que se habla acerca de cementerios improvisados y de hospitales improvisados. De hecho, la autora nos cuenta que había mínimo tres tipos de hospitales: los hospitales de sangre, los hospitales de fiebres y los hospitales de viruela. En esa pequeña clasificación que la autora nos va mostrando, ya se empieza a ver que hay todo un sistema clasificatorio, porque en aquellos hospitales del campo de batalla, donde de pronto un herido de bala, un herido de machete, ¿sí?, un soldado que había llegado ahí a recibir cuidados, quedaba expuesto a las enfermedades infecciosas, a las viruelas, disenterías, a todo aquello que llegaba, pues eso propiamente lo que era un hospital de estos era una trampa mortal. Así lo denomina la historiadora Catalina Castrillón. De esa manera empieza toda una serie de reglamentaciones y regulaciones. Se van tomando para la atención hospitalaria de los soldados, se toman casas curales, instituciones educativas, las casas de los mismos civiles de una población, hasta el punto que las señoras de las casas en las poblaciones, las mujeres fueron enfermeras improvisadas, enfermeras que no importara el bando al cual pertenecieran la familia, ¿sí?, conservadores o liberales, hacían toda una labor humanitaria de buen grado, muchas veces sin los conocimientos, pero con toda la buena voluntad, hasta el punto que se constituyeron como en enfermeras en la atención de estos moribundos, de estos heridos, de estos enfermos por el hambre, las heridas y las enfermedades frecuentes en los campos de batalla. Ahora bien, yo le mencionaba a usted, por ejemplo, aquí en Medellín ocupaban casas curales, la misma escuela de minas, otro tipo de instituciones donde de alguna manera se trataba de propiciar una serie de cuidados. La mayoría de los informes que se descubren en los archivos históricos es precisamente por la escasez de medicamentos, digamos, se habla de la falta de instrumental quirúrgico, sin mencionar que los mismos cuarteles ocupaban una serie de casas que después quedaban totalmente inservibles, aunque prometían, de acuerdo con toda una serie de disposiciones, que las iban a entregar en buen estado. Todo esto generó una serie de preocupaciones por la higiene, ¿sí? No solamente por la higiene de los pueblos donde se daban los combates o las ciudades que estaban implicadas directamente en todas estas guerras y en estas batallas, sino también porque entonces se generaba como toda una situación en cadena, ¿sí?, un efecto dominó, dirían algunos, acerca de todo lo que estos enfrentamientos con los soldados heridos, con los civiles implicados, y esto determinaba, imaginémonos, ¿sí?, llegan 100, 200 soldados a una aldea, de pronto un incremento inusitado de los moradores de una población disparaba las problemáticas higiénicas y disparaba también una cantidad de necesidades de atención que podía prestarse, ¿sí? Digamos, el aseo mismo, la higiene privada, la higiene pública. Por ahí hay inclusive un alcalde que dice también por razones de decoro militar había que prestar una especial atención en todas estas cuestiones. Otra fuente muy importante para conocer esta relación entre una Antioquia de finales del siglo XIX, las guerras y las condiciones médicas y sanitarias de estos momentos, se pueden presentar en las solicitudes de recompensa enviadas por los herederos de un soldado o por las madres respectivas o las esposas, que mencionaban precisamente cómo un soldado, después de haber hecho entrega de su vida, había fallecido como sargento, como oficial o como soldado raso, había recibido un balazo y solicitaba la recompensa que se acostumbraba a indicar en estos casos. Me llamaba mucho la atención hay una particularidad en estos informes. Muchos de estos informes hablan de enfermedades como la fiebre amarilla, que fue un azote, la disentería, pero hay una categoría especial de enfermedades que se llaman enfermedades del servicio militar. Pero hay como un vacío que no le permite a uno conocer si fue una enfermedad originada precisamente por una herida, que se complicó con una infección, o si son las llamadas enfermedades militares en otros lugares, conocidas como las enfermedades venéreas, o de pronto quemaduras o cualquier otro tipo de enfermedades que podían desencadenarse entre los mismos soldados heridos y entre los pocos habitantes de una población que había quedado indefensa. De todas maneras, de la mano de los batallones, de la mano de aquellos soldados, tanto del ejército gobiernista como de la mano de los ejércitos liberales, se va dando toda una asistencia médica que empieza a sacar experiencias, mayores conocimientos, porque es lo usual en la guerra, ¿sí? Hay la ocasión lamentable pero preciosa de incrementar los conocimientos médicos. De alguna manera, profesora, valdría recordar aquí que la guerra fue también partera de la historia, de la medicina, al incorporarse algunos de esos conocimientos obtenidos en el tratamiento de las enfermedades militares, ya en el manejo de la medicina con los civiles. Sí, es que es muy curioso, en los momentos en que una población, mejor dicho, en los momentos de un enfrentamiento bélico, cuando una gran cantidad de población, de hombres y mujeres, pueden morir, es cuando la medicina logra lo que podríamos denominar transformaciones, más conocimientos. Es en el desafío de las cirugías, en los campos de batalla donde los médicos se ponen a prueba. En los momentos críticos. En los momentos más críticos de una sociedad, la medicina parece una contradicción y una paradoja. Hoy por hoy se dice que la escuela médica más importante de Medellín es la policlínica, ahí donde llegan los heridos cotidianos, diarios, donde nuestros médicos se ven enfrentados precisamente a situaciones de guerra que hacen sacar todo su conocimiento, su experticia, toda su pericia, precisamente para tratar de salvar más vidas. El límite extremo. Son esos dos límites que se enfrentan. La guerra, sí, y la medicina. Por eso es importante de pronto traer aquí en el programa este elemento tan importante, pues como tan fundamental. De hecho, se sabe que empiezan a surgir durante todas estas guerras servicios de ambulancias, los cuerpos de socorro, que eran como unas especies de campamentos itinerantes, pues que tenían lo que se llama una infraestructura de hospital de combate a la manera de otros hechos en Europa, ¿sí? La experiencia de algunos de estos doctores e inclusive la experiencia de las Hermanas de la Caridad, Dominicas de la Presentación, que en la década de los años 60 y 70 del siglo XIX habían tenido una experiencia como enfermera en la guerra franco-prusiana, cuando llegaron al país hacia 1873, estuvieran prestas a tomar en los campos de batalla, en los hospitales de sangre, en los hospitales de combate, un papel de enfermeras importantísimo, y eso tiene que ver con la institucionalización de la enfermería, la historia de la enfermería, no solamente de Antioquia, sino de todo el territorio colombiano, le debe muchísimo a esta comunidad. Vemos, por ejemplo, hablan de servicio de ambulancias. Eso es toda una innovación, tratar de sacar de la manera más rápida posible a los heridos del campo de batalla, porque los informes que presentaban estos soldados que habían combatido era como durante todo un día y toda una noche permanecían tendidos entre moribundos, escuchando las quejas y los lamentos, esperando a ser socorridos. De esa manera hay una gran cantidad de médicos que van implementando un servicio médico y sanitario en cada división del ejército, ¿sí? Hay toda una serie de médicos que van tratando, dentro de toda esa autoridad, dentro de los conocimientos muchas veces traídos del extranjero, que empiezan a formar grupos asistenciales. Y así, paralelamente con las fuerzas gobiernistas, que tenían toda una configuración, ¿sí?, de normas de funcionamiento de estos hospitales, de médicos que participaban en estas tareas, más la organización que el Estado necesitaba, con todas las jerarquías que se podían dar, se empezó a presentar una especie de organización médica y sanitaria desde mucho antes de la guerra. Toda una serie de médicos, sí, voy a mencionar algunos, Santiago Samper, Nicolás Buendía, Hipólito Machado, José María Montoya, es decir, toda una gran cantidad de médicos, muchas veces de tendencia liberal, crearon servicios de ambulancia y grupos de asistencia sanitaria. Recuerdo como conectado a todo esto, al doctor Marco A. López del Hospital del Ferrocarril, que precisamente estuvo prestando sus servicios como médico, siendo estudiante de medicina en este enfrentamiento, y después, cuando ya pasó el fragor de la guerra, se unió como médico auxiliar del Ferrocarril de Antioquia, y hay que mirar también cómo estos médicos adquirieron títulos militares por su participación en uno u otro bando, de tal manera que todas estas ambulancias, hospitales de sangre, de fiebres y de viruela, fueron atendidas por médicos de todas las regiones. Yo mencionaba que hay una especie como de clasificación en esas denominaciones, ¿sí? Ya se sabía que no se podían reunir en una sola habitación los heridos de bala, de machete, de un lanzazo, junto con enfermos, por ejemplo, de fiebres o de viruelas o de disentería, porque eso ocasionaba una mortandad inmediata en todos aquellos soldados que de pronto, sin estar heridos, pero sí enfermos, podían entonces transmitir todas sus enfermedades. Quiero también señalar un aspecto, y es precisamente en este contexto de la Guerra de los Mil Días, hay toda una serie de ambulancias y hospitales de batalla que empiezan a recibir una serie de subvenciones, equipos, remedios, medicamentos, instrumentos, por parte de la Cruz Roja Internacional. De hecho, la misma historiadora Catalina Castrillón nos dice, iniciativa sobre la cual se sentaron los orígenes de esta organización en el país. Cuando la Cruz Roja Internacional empieza a inculcar, me imagino que empezar a establecer una serie de criterios en los que, por ejemplo, los hospitales tendrían que recibir heridos de ambos bandos. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 25, Hospitales y Guerras. De todas maneras, con el fin de impedir la propagación de algunas enfermedades, entonces se establecían estos hospitales que he mencionado. ¿Cuál era precisamente esa estructura? ¿Eso era más bien improvisado? ¿Tenía algunos médicos, repito, tenía algunos estudiantes de medicina? Pero igualmente aparecieron muchos voluntarios y también personal proveniente de las prácticas empíricas que alguna vez habíamos hecho mención. Parece ser que curanderos, yerbateros, los matarifes o cirujanos empíricos participaron también en estas actividades de los hospitales de campaña, inclusive mujeres, ¿sí?, como comadronas y parteras, haciendo de enfermeras. Claro que para esa época todavía había una idea. En la mentalidad de las personas durante mucho tiempo se creía que las heridas de un hombre atendidas por una mujer, eso se estancaban, no cicatrizaban bien y se demoraba la curación. De todas maneras, había médicos, ¿sí?, que se ofrecían como voluntarios desinteresadamente, y muchas veces de estos médicos titulados, algunos extranjeros, quedaban a cargo de estos hospitales de campaña. También llegaba a suceder que en los pueblos, en las aldeas, muchas de estas mujeres altruistas, por una especial condición femenina, dicen algunos médicos, tienden al cuidado de los ancianos, de los niños, de los enfermos, no solamente del hogar, sino que voluntariamente abrían en sus propias casas hospitales de caridad, cuidándolos con sus propios recursos, ¿sí? Pero también padecían estas mujeres el rechazo o el desprecio, los insultos del bando opuesto, cuando sabían que había mujeres cuidando a los soldados de otros bandos. A veces llegaba a suceder que en las casas donde se alojaban los enfermos y los heridos, soldados de una campaña, pues también pagaban los platos rotos la mujer o la familia, bien fuera de las ciudades o de las zonas rurales, que acogieran a estos enfermeros y les brindaran algún tipo de cuidado. Eso no significaba, ¿sí?, bien fuera que el gobierno presentara algún tipo de infraestructura o tuviera la organización de médicos y enfermeros o enfermeras con las hermanas de la caridad, eso no significaba que propiamente la atención de la salud fuera excelente, ¿sí? Porque la mayoría de las veces había unas ciertas condiciones de asepsia y de antisepsia que en estos mismos centros hospitalarios dispersaban todo tipo de infecciones o, como decían por ahí, de vapores de enfermedades, de tal manera que no siempre resultaba, digamos, beneficioso caer en un hospital de estos improvisado, donde muchas veces ni siquiera había sábanas, donde no había uniformes de médicos y de enfermeras, y entonces eso producía un efecto contrario. De todas maneras, sí se ve una labor muy importante, tanto en esas filas de liberales y de conservadores, una labor muy importante de médicos y de personales, personal paramédico lo podríamos llamar, que pudiera y que sentía esa obligación para actuar, ya fuera en un bando o ya fuera en la defensa del gobierno legítimo en ese tipo de enfrentamientos. De todas maneras, ese elemento tan importante que tiene que ver con las enfermeras, ese papel, a muchas de estas mujeres, así como las hermanas, sí. Por ejemplo, se sabe que a muchas de estas mujeres que se enlistaron en las tropas se les concedió el grado de subtenientes. En el trabajo de Aida Martínez Carreño se destaca el caso de mujeres que precisamente actuaban como enfermeras de una manera empírica, con muy buena voluntad. Yo me imagino que hay una serie de mujeres que tienen acceso, a ver, que tienen conocimientos, que saben leer y escribir, que tienen una formación y una educación que les permite una preparación y una instrucción para poder ejercer precisamente toda una serie de labores que vendrían a cristalizarse en la segunda década del siglo XX, ya oficial y legalmente en las facultades de enfermería. De todas maneras, se iba generando una combinatoria de saberes médicos, científicos, racionales, y se iba dando también una presencia y una permanencia de los saberes populares que muchas veces los mismos médicos tenían que volver a retomar, porque no había medicinas, porque faltaban los remedios importantes, entonces volvían a aplicar toda una serie de prácticas médicas que fueron comunes y populares, como por ejemplo aplicar en una herida la telaraña o emplastos de hierbas que de pronto podían tener algún efecto hemostático, es decir, estancar una hemorragia. Y a partir de ahí nosotros encontramos en los documentos esa presencia de algunos elementos que eran propios de yerbateros, ¿sí? Recuerdo en una oportunidad, leyendo acerca de los informes del médico jefe del ferrocarril, él tuvo que acudir al aguardiente porque no tenía alcohol. Entonces, de la misma manera, el aguardiente, tanto para el tratamiento de algunas enfermedades, para bajar la fiebre, para desinfectar, así como una especie de anestésico en los casos de cirugía, eso hacía del aguardiente una panacea médica, dice así Jaramillo en uno de sus informes, curaba desde el miedo hasta las más dolorosas heridas. Estos informes son los emitidos precisamente por una serie de militares y también médicos que nos permiten a nosotros conocer, ¿sí?, en el texto de los guerrilleros del 900 de Santa Fe de Bogotá, del historiador Carlos Jaramillo Castillo, está esta referencia que acabo de mencionar. Los periódicos cotidianos entonces sacaban una gran cantidad de información sobre las campañas, sobre las ambulancias, aunque muchas veces en los mismos periódicos se cuestionaba la eficacia por los pocos recursos y porque estaban muy mal dotadas. A veces en estas campañas, estos soldados heridos, enfermos, eran dejados a su propia suerte, de tal manera que solamente el corazón generoso de los practicantes, estudiantes de medicina, médicos y unos que otros voluntarios recogían detrás de los incendios y del humo de las batallas a los heridos que bien pudieran salvarse. También había toda una serie de críticas. Criticaban, por ejemplo, muchas veces como la rapidez con que algunos médicos iban actuando en el caso de amputaciones. Parece ser que el criterio de la mayoría de estos médicos que no disponían de los elementos necesarios para poder llegar a restablecer una herida era precisamente pensar en que era mejor un soldado mutilado, ¿sí?, al que le faltara un miembro, y no de pronto un muerto con todo su cuerpo entero. De esa manera, parece ser que de ambulancia a ambulancia o de hospital a hospital, había que prestar las cajas de resecciones, de amputaciones y de disecciones para precisamente hacerle todo un frente. Yo me imagino, entonces, detrás de esta experiencia, y con seguridad hay toda una serie de publicaciones a las que han accedido estos historiadores, donde nos muestran toda una información, un desarrollo y un avance, de tal manera que nos cogiera a nosotros en el siglo XX, además de la medicalización del Estado sobre los ciudadanos, ¿sí?, una medicina estatal preocupada por los ciudadanos, también una medicina estatal preocupado por los soldados, una medicina que se va convirtiendo en una medicina urbana preocupada por las calles, y de la misma manera va surgiendo entonces, a pesar de todos estos avatares, toda una serie de condiciones que se generarían, que posibilitarían esa transformación de una industria artesanal a una fabril, en una serie de condiciones que también se ha llamado la medicina laboral, que marcó una presencia muy importante. Vaya a saber uno, las experiencias de la guerra, que permitieron entonces aportar en el desarrollo de la industrialización antioqueña. El doctor Gabriel Poveda, en una historia socioeconómica de Antioquia, advierte que en Antioquia no se sintieron de una manera tan dura los impactos de la Guerra de los Mil Días, por ejemplo, y que la industrialización pudo seguir avanzando, lógicamente en medio de dificultades, en ese periodo proceloso, que se afectó, por ejemplo, la agricultura, se afectó la ganadería en el resto del país, donde hubo más batallas, pero en Antioquia el desenvolvimiento de la incipiente industria pudo continuar. Es ¿Qué opina usted de esta apreciación? Es que esa apreciación es importantísima, porque es que, a ver, la región antioqueña, estas montañas, la configuración geográfica, geomorfológica de Antioquia, no era propiamente la más idónea. Sí se sabe, y algunos autores ya lo han señalado, Antioquia no fue, con pocas excepciones, no fue campo de batalla en los distintos enfrentamientos. Por una parte, cuando hay reclutas y batallones, sí, localizados en Medellín y en algunas otras ciudades, son fuerzas gobiernistas que se acantonaban en la ciudad de Medellín, pero cuyo propósito era desplazarse hacia el Cauca, el Tolima, los Santanderes. Las guerras bravas se dieron en otras regiones. Además de eso, recuerdo al historiador Roberto Luis Jaramillo que decía, el antioqueño prefería colaborar con las tropas, brindando, por ejemplo, una financiación. Muchas veces escondía a sus hijos para que no fueran reclutados en los reclutamientos forzosos. Eso fue terrible. Y el antioqueño dotaba todas esas fuerzas, pero de dinero. Ahora, en el caso de enviar a sus hijos al campo de batalla, la batalla casi siempre se hacía por fuera de Antioquia. Se sabe, sí, de algunos acantonamientos en Medellín y en otras aldeas, pero era precisamente de los batallones que estaban rara vez de paso por nuestro territorio o de los batallones que iban a dirimir sus asuntos de guerra en otras regiones y se dirigían a Cundinamarca, al mismo Casanare, de tal manera que este médico tiene toda la razón al afirmar, pero los médicos antioqueños sí iban enrolados o se enrolaban voluntariamente en estos contingentes militares. Pero esa gran paradoja, Antioquia no fue afectada de una manera tan grave por la Guerra de los Mil Días como sí lo fue el resto del país, pero uno de los grandes fautores de la guerra era antioqueño, Uribe. Sí, de hecho, doctor, la pérdida de Panamá es una de las consecuencias de este enfrentamiento. Tenemos que otras de las consecuencias se sufrieron precisamente en la zona, por ejemplo, de Caracolí, Puerto Berrío. Eso afectó el trabajo de la vía férrea. Se podría decir que de las consecuencias de las guerras está, por ejemplo, el avance y el mantenimiento de la vía férrea y de los equipos del ferrocarril de Antioquia. Pero hacia el interior de Antioquia, hay esa apreciación que hace el doctor es correcta. Mientras tanto, ¿qué va pasando en nuestro territorio, en la misma Medellín? ¿Sí? Hay un estímulo, empieza a surgir esa presencia tan importante, hacerse evidente el papel tan importante de las artes y los oficios, de los artesanos de Medellín y de Antioquia. por una tradición colonial de la que no hemos hablado, pero que vale la pena retomar. Ciertas artes, ciertos oficios considerados serviles, que tenían que ver con los sastres, con los maestros plateros, carpinteros, los canteros, maestros empañetadores, aquellos que estaban dedicados, por ejemplo, a construir, a adoquinar las calles, a construir las acequias, a levantar las casas. Todo eso fue configurando un gremio que se consideró como de clase media para abajo, no eran propiamente la élite. La prueba está en que tenían que trabajar. Y se va consolidando una clase artesanal que fue importantísima para el surgimiento de esa industria. Pienso en los peleteros, los maestros sastres, que no pocas veces tuvieron cierta presencia y ciertas implicaciones en los avatares políticos de finales del siglo XIX, pero que empiezan a generar a su vez una serie de condiciones que permitiría el desarrollo industrial. Hay una frase que me encanta de Manuel Restrepo Justi cuando está haciendo la historia de la industria de 1880 a 1950 aquí en Antioquia. Dice de esa manera: para los años de 1880 no había en Medellín otro humo que el de las cocinas. Y tiene que ver con esos vientos que están soplando precisamente en el territorio colombiano, ¿sí? Y ese tipo como de informes, es que Antioquia, ¿qué produce? Oro. Ahora, ¿qué más? Bueno, de pronto, alpargatas, sombreros, los sombreros de palma o los llamados sombreros panameños. Pero no había nada digno de consideración en la producción de Antioquia. Ahora, eso se explica precisamente por el predominio de la minería y del comercio. Pero es cuando empieza a darse en ese proceso de colonización de las tierras de frontera, cuando empieza a darse como una especie de abastecimiento de productos agrícolas y de la elaboración de una serie de productos que ya pueden empezar a intercambiarse, digamos, en una especie de organización semifabril, ¿sí? Y van surgiendo en Antioquia, en algunas ciudades antioqueñas, así como en Medellín, ciertas actividades domésticas. Es el inicio. Víctor Álvarez nos ha contado a través de sus programas radiales esos empresarios antioqueños que empiezan a surgir desde estas últimas dos décadas del siglo XIX, y por lo general estas pequeñas empresas son lo que se llamarían hoy famiempresas, hermanos, familias, que derivarían en una costumbre muy antioqueña donde las industrias tienen nombres de familia y donde las familias generalmente están siempre ocupadas en los negocios y en la intervención de la política. Fue entonces, profesora, al despuntar ya el siglo XX, cuando Antioquia comenzó a integrarse a la economía colombiana, ya como proveedora, pero no proveedora de alimentos, porque no. El suelo antioqueño ha sido siempre pobre. Sí, más bien proveedora de artículos. De manufacturas. En un momento en que habían declinado las industrias manufactureras en el resto del país, los estragos de la guerra habían causado el cierre de muchas fábricas de tabaco, de textiles, de loza en Bogotá, de unas ferrerías en Cundinamarca, en fin. Sí. Y en Boyacá. De hecho, es desde, digamos, las dos últimas dos, tres décadas del siglo XIX, donde algunos de estos personajes serían innovadores, ¿sí? Serían los visionarios, como los llaman hoy, que empezaron a elaborar una serie de productos. Por ejemplo, la cervecería antioqueña de Pastor y Vicente Restrepo. Ahora, ellos empezaron con unas elaboraciones caseras, medio clandestinas, que competían con otros, inclusive con las mismas rentas del Estado que ya había asumido desde la época de la independencia la fabricación de licores. Entonces venían a producir una serie de cervezas, de bebidas gaseosas, de tal manera que esas producciones caseras de jabones, de loza, de botones, de vidrio, de camisas, había que traer los hilos, los textiles de otro lado, empiezan a darse toda una serie de movimientos, ¿sí? Entonces vamos encontrando una serie de iniciativas, inclusive de parte de algunos extranjeros que iban haciendo unos pinitos, trayendo tecnología de afuera, y que encontraron a Antioquia en un momento muy interesante, un poquito resguardado, ¿sí? Hago énfasis en eso, un poquito resguardado de los enfrentamientos bélicos, y que entonces empiezan a producirse bebidas, alimentos, productos que luego adquirirían un gran reconocimiento y un gran prestigio sobre lo que vamos a trabajar en las próximas, en las dos próximas sesiones, si es posible. Es muy curioso. Hacia 1890 se producía en el renglón de bebidas no alcohólicas una bebida que se llamaba la sidra holandesa. Eso cambió de dueños, eso tuvo fracasos. No hay que olvidar que la historia de la industria en Antioquia no es una historia lineal, maravillosa, continua. No, más de un empresario quebró, las dificultades fueron infinitas, se cambiaban dueños, se vendían, inclusive se especulaba muchísimo. Ya entrando el siglo XX, esa sidra holandesa se convertiría en la compañía Posada y Tobón, ¿sí? Que está hasta nuestros días. Entonces ahí sí hay una línea de continuidad. Ahora bien, hay unas medidas proteccionistas de parte de los gobiernos. Mencionan los historiadores que hay momentos, por ejemplo, intenciones proteccionistas de Núñez para fomentar una industria manufacturera. Es propio de esa etapa manufacturera que empiecen a darse medidas proteccionistas que tienen que ver con cierto tipo de regulaciones, donde no se permite el ingreso a la región o al país de determinado tipo de productos, porque aquí ya se están generando, donde se exonera del pago de impuestos aquellas empresas que están empezando su trabajo, de tal manera que se van aunando una cantidad de factores, logrando así el fomento de la industria, que era la pretensión de Núñez hacia 1883, ¿sí? En toda esta producción de informes, entonces, nos muestra cómo la necesidad de la manufactura es una, digamos, es una necesidad más política que económica. Había que fortalecer. Entonces, digamos, condiciones de producción. Muy bien, vamos entrando ya entonces en forma y en firme en lo que fue la industrialización de Antioquia entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tema de la próxima audición, profesora Lidia. Con toda seguridad, aunque nos tientan muchísimos otros temas. Claro que sí, que se van interpolando naturalmente en la medida en que usted va haciendo su exposición magistral. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía en la Historia de Antioquia, dentro de la revista La Historia, con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 25, Hospitales y Guerras. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.